La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y como ya les hemos dicho, vamos a poder conversar con dos padres que se han acercado hasta los estudios centrales de Radio Tudela, a quien ya saludamos, Jesús Latorre. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros, al igual que con Alex Remírez. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Pues a los dos les damos las gracias por estar con nosotros y estáis insistiendo en pedir plaza para vuestros hijos en la Compañía María de Tudela. Aseguráis que van a hacer todo lo que esté en vuestra mano para que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra os permita escolarizar a vuestros hijos en este centro concertado de Tudela. Y hay que recordar que ayer tuvisteis una reunión con el alcalde de la localidad, don Eneco Larrarte. Así es, y junto con la concejal de Educación, Silvia Cepas, estuvimos reunidos durante más de dos horas. Agradecerle el que nos recibiera por tercera vez ayer, vaya por delante nuestro agradecimiento, a pesar que la reunión fue bastante, bastante improductiva. De hecho, fueron momentos dramáticos en los que ocho padres tuvieron que salir llorando de la reunión. Fueron momentos duros en los que estábamos viviendo, pues porque seguimos con ese desamparo con nuestro ayuntamiento de Tudela frente a lo que consideramos es una solución que ha puesto el colegio, que es aumentar el ratio de 25 a 28, que está de acuerdo, pero está solicitado fuera de plazo, simplemente 15 días fuera de plazo solicitado del plazo del cierre ordinario. Entonces la verdad es que fueron una situación difícil, porque al final los padres, estamos hablando de la educación de lo que para nosotros es más sagrado, que son nuestros hijos, y no estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones, ¿no? De estar con políticos ni de estar en los medios de comunicación. Somos más sencillos que todo esto, ¿no? La reunión discurría en un tono amigable hasta que tuvimos que entrar un poco en harina, ¿no? En primer lugar nos pidió públicamente disculpas por lo que en la comparecencia en el Parlamento de Navarra que tuvimos allá para el día 15 o 13, el 13 de marzo, la conceja, bueno, la señora de Simón, del grupo Esquerra... Marisa de Simón, parlamentaria. Eso, la parlamentaria Marisa de Simón, pues a nuestro juicio tuvo lo que es una salida de tiesto. Eneco se disculpó, no ha visto nuestra intervención, ayer no la había visto, le pedimos encarecidamente que por favor la viera, pues porque creemos que se expone. Vamos a poner en antecedentes, si os parece, ¿qué sucedió con Marisa de Simón? ¿Cómo fue el tema? Marisa de Simón lo que nos vino a decir después de hacer nosotros la prerrogativa en el Parlamento de Navarra, ¿no? Para el por qué queríamos, siendo que el colegio está de acuerdo en aumentar los ratios, Marisa de Simón nos vino a decir que si queríamos que nos pagáramos una educación privada o que nos escolarizáramos a nuestros hijos. Eso, pues bueno, pues fue un tema bastante, bastante duro, decir que no lleves a tu hijo a la escuela, ¿no? Que no lo dejes relacionar con semejantes, ¿no? Con sus amigos del cole, o sea, de la guardería, del patio, ¿no? Pues la verdad es que nos dolió mucho, entre otras intervenciones de los diferentes grupos, que salvo PP y UPN que sí que nos apoyaban, el resto estuvieron en contra nuestra, pero al menos sí con un razonamiento a los cuales en el turno de réplicas les echamos para abajo. Recordamos que el problema reside en que presentasteis 15 días, vamos a explicar si os parece, Jesús Latorre, por favor, el problema en sí, ¿cuál es el problema que os habéis encontrado? Y por explicar al oyente y a mí el primero, por favor. Sí, pues mira, la situación es que el centro ofrecía 100 plazas, hubo 114 preinscripciones, entonces fuimos a un sorteo donde 14 padres nos quedamos fuera, ¿vale? Entonces, todos los padres que nos quedamos fuera, hablamos con el director del cole a ver si había alguna opción de ampliar la ratio, de subir de 25 niños a 28. Entonces, el director nos dijo que el plazo se había finalizado, pero que por él no tenía ningún problema. Entonces empezamos a mover ese tema. Es decir, queríamos que nos ampliasen el tiempo para poder solicitar esa ampliación de ratio, ¿vale? Entonces, lo único que hicimos, pues eso, solicitarlo, ver a ver si había opción, cosa que no. Entonces empezamos a movernos, pues hablando con la concejal de Educación, hablando con el alcalde, subimos al Parlamento de Navarra, expusimos el caso, como ha dicho Alex. Allí nos contestaron, pues bueno, que no, solo se ceñían a que había finalizado el plazo y que la ratio no se podía subir. que no saltábamos la ley, lo mismo que nos dijo el alcalde y la concejal, que nos estábamos saltando la ley, cosa que no es cierta, que lo único que hacemos es ampliar plazo, solicitar una ampliación de plazo, ¿vale? Saltarse la ley es lo que hicieron con el modelo D en Ayo y en Ancín, ¿vale? Que según la normativa, que establece como norma general que tiene que haber 8 alumnos, que me parece muy bien, pues habiendo menos, abrieron una vía, que también me parece muy bien. Pero, hombre, si te salta la ley, nosotros no pedimos que te salte la ley, simplemente que nos amplíes plazos. Y esa es la situación. Entonces estamos luchando con eso, simplemente esa ampliación de 25 a 28. Ahora que dice Jesús el tema de Ancín, ¿no? Ayer les pusimos en la reunión, que fue a raíz de, entre otros muchos factores, lo que detonó pues los sentimientos de pena, ¿no? Con el consistorio le pusimos un ejemplo muy muy gráfico, que los puso una madre, que decía, dice, bueno, tenemos a 5 niños delante de una puerta que está cerrada. Son los 5 niños del modelo D. Y tenemos a 14 niños delante de una puerta que se llama Compañía de María, que somos los 14 padres que estamos involucrados. Qué casualidad que la puerta del modelo D se ha abierto sin necesidad de hacer nada. Y 14 padres se están encontrando con una puerta cerrada que ni siquiera llaman y les contestan. Eso es un poco lo que le pedíamos al alcalde. No que se ponga de nuestro lado, que no se lo pedimos a nadie. Ya estamos los 14 padres para luchar. Pero que nos ayude a que esa llamada en la puerta sea atendida por la otra parte. Por lo tanto, lo que se pide es la ampliación de ese plazo, que es lo que os estaban explicando desde el Parlamento de Navarra, que sería incumplir la ley. Vosotros habéis investigado como padres, porque al final esto, cuando os ha tocado a vosotros, es cuando estáis siendo curiosos, conociendo la noticia y explicando, porque al final, igual que estáis vosotros 14, pueden estar otras personas que les puede pasar. Entonces, al final, os está tocando un aprendizaje forzado. Esto es así. En tu caso tienes 3 años, ¿verdad? O sea, tres hijos. Sí. En tu caso tienes uno de camino al segundo y os estáis encontrando con algo que no queríais, como bien estáis explicando, que a vosotros lo que os hubiera gustado es que se hubiera hecho, que hubiera entrado de primera forma. Nosotros lo que solicitábamos, como te decimos, es queríamos llevarlo a la Compañía María, por el tipo de educación religiosa que dan, ¿no? Entonces, la única opción que había era Compañía María y Anunciata, que también está completo, todos los padres. Entonces, no nos dan otra opción del tipo de educación que nosotros solicitamos para nuestros hijos, tal como establece la Constitución, que tenemos derecho a elegir, ¿vale? Y entonces, simplemente, pues que haya alguna solución. Entonces, esa solución, hemos visto que si se solicitaba en el plazo correspondiente, ampliaban a 28, ¿vale? La cosa es que cuando se podía solicitar no se sabía la situación real de las prescripciones, es a posteriori. Pues entonces lo que solicitamos es que a posteriori, ahora que vemos, como dijo el consejero de Educación, para el modelo D, otra vez, que hay que tener en cuenta otras circunstancias para intentar atender la demanda real de la población, coño, no, lo único que necesitamos es que también nos atienda nuestra demanda real, que estamos 14 padres que queremos ese tipo de educación. Y que si no es en este colegio, pues que os propongan otro, ¿no? Aunque de características similares a las que nosotros que es, estamos que es un buscando. Poco lo que vosotros buscáis. Al final lo que pedimos es esa libre elección de centro. Vaya por delante, lo hemos dicho en prensa, pero por si alguien no lo sabe, no estamos en contra de la educación pública, ni en contra del modelo D. Lo que simplemente queremos es que se nos trate como a nuestros hijos en igualdad de condiciones que los navarros de otras poblaciones. Y la diferencia que estáis encontrando la asimiláis en otro tipo de colegios concertados, entendemos. La diferencia que estamos viendo principalmente viene en el modelo lingüístico. Hay que hacer un análisis de por qué ha habido un número de preinscripciones en general en toda Navarra muchísimo más altos en los colegios concertados que en los colegios públicos. Eso ni a Jesús ni a mí ni a los padres vamos a entrar en consideración. Creo que es la administración la que tiene que hacer el análisis, la autorreflexión y ver que algo está fallando realmente en la educación. No decimos que la educación concertada sea mejor que la pública. Probablemente la pública tenga muchos más medios, esté mejor dotada y los profesionales que estén puede que sean mejores. Lo que estamos diciendo es que al final lo que pedimos es eso, que esa libertad que se nos está coartando, esa libertad de elegir para nuestros hijos el centro que queremos. ¿Cuál es la siguiente acción que vais a llevar a cabo? ¿Cuál es vuestro calendario? Pues en principio el próximo día 20 vamos a la televisión, volveremos a contar nuestro caso, volveremos a comunicar cuál es nuestro problema, ¿vale? Y a ver, estamos esperando que el consejero de educación o quien corresponda nos conteste a la demanda que habíamos solicitado. Nos han citado para el 20 también, ese jueves 20 de la semana que viene en Pamplona con el director general de educación, que esperemos desde aquí que tenga una respuesta para nosotros. Y si fuera satisfactoria, pues se lo agradeceríamos en el alma, ¿no? Pero en principio es eso, y tenemos, sí que es verdad, porque la televisión así nos lo ha pedido, que si podíamos, igual que las emisoras de radio, estáis poniéndoos de nuestra parte, hablamos de nuestra parte en abrirnos los medios de comunicación para promulgar o para difundir nuestro caso, igual que radio y televisión, radio y prensa. La televisión sí que nos ha dicho que si podíamos acudir a el día 20 o el 21, probablemente sea el 21, porque el 20 llegaremos un poco justos de Pamplona, pues para exponer, como bien decía Jesús, el caso que nos compete, que no es otro, que no nos olvidemos, que 14 niños de Tudela no sean considerados niños de segunda, que le podía pasar a cualquier otro padre y a cualquier otra madre. ¿Qué apoyo estáis recibiendo de la sociedad, Jesús? Bueno, pues en principio, con todo el mundo que le contamos nuestro caso, en principio nos apoya. También es cierto que luego en redes sociales ves muchas otras cosas, pero en el día a día y contándolo en la calle y la gente que nos para porque nos ha escuchado, porque nos apoyan, o sea, dicen, no, estamos de acuerdo. De hecho, no conocemos a nadie que nos haya dicho que no le apetece que en la compañía de María haya un aula con 28 niños en vez de 25, nadie se ha puesto en contra. Porque al final podría ser también un caso, ¿no? Que se amplía el radio, por lo tanto, los alumnos que van a estar en esa clase van a estar más de lo que en principio iban a estar, y eso es perjudicial para los alumnos que estén en esas clases. ¿Eso sois conscientes? Totalmente, igual que le eran todos los padres que estuvieron en el sorteo, que nos mostraron de inmediato su total apoyo. Al final, es que sus hijos podían haber sido los 14 que se han quedado, lógico, quedado fuera. Y no ha habido ninguno que a posteriori, ni siquiera los que directamente no entraron al sorteo, pues por ser rentas bajas o por ser antiguos, por tener hermanos en el cole o padres trabajando, ¿no? No ha habido nadie, como bien decía Jesús, que nos haya dicho lo contrario. Es decir, más bien creemos que, bueno, es que así nos lo hace ver la gente, es que se ven muy identificados. Esto es una realidad, es la realidad de Tudela, y que al año que viene le puede pasar a otro padre, y que los padres hasta nos lo dicen con preocupación. Nos apoyan y nos alientan para que sigamos luchando, para que defendamos nuestros derechos, porque es que pueden ser el día de mañana los suyos. Llámese en un colegio concertado o que pase esto en un colegio público. Que haya 14 niños que se queden fuera de, por ejemplo, del Huertas Mayores o del Elvira España. Entonces esos padres son los que ven en una realidad social que se está produciendo una injusticia. Y desde aquí nuestro agradecimiento, porque la verdad es que nos reconforta y nos refuerza que gente que no conoces, que gente, como decía Jesús, que te ve por la calle y dice, oye, te he escuchado en la radio, te he visto en la prensa, se te paren a preguntarte a ver qué tal vamos. Eso es de agradecer. Padres preocupados, por lo tanto, por qué va a suceder con esta ampliación del ratio que estábamos explicando. Lo que piden es que se ampliara el plazo, que no se incumple ninguna ley, que lo habían confirmado, y que al final estamos hablando de que puedan ampliarlo para así poder permitirlo. Cuando estábamos preguntándoos, que os había recibido tanto el alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte, como doña Silvia Cepas, concejal de Educación, habláis que finalmente sucedió algo en la reunión. ¿Qué pasó para que no llegarais a acuerdos, o qué sucedió ahí? Yo creo que al final, pues, gobernar no es fácil. O sea, nosotros somos conscientes que el gobernar tiene que ser dificilísimo, y no nos gustaría a ninguno de... Yo creo que a ninguno de los padres, y en general a mucha gente de a pie, ¿no? Tener que tomar unas decisiones, que tomes la decisión que tomes, va a ser por lo menos con controversia, va a tener controversia, ¿no? Entonces yo creo que hubo un momento en el cual, claro, le volvimos a exponer todos los pasos que habíamos hecho, que nos llamaran como que indignados, diciendo que el ayuntamiento no nos recoge, que no, nosotros insistimos, el ayuntamiento siempre nos ha recibido, pero estamos completamente desamparados, que eso es lo que le decíamos ayer a don Eneko Larrarte y a doña Silvia Cepas, y que después de la reunión de ayer, que le pedimos que nos acompañara a Pamplona a los dos, les pedimos no que se posicionaran, sino que al final, si uno va con el alcalde de Tudela o con la concejal de Cultura, desde luego la presencia va a hacer mucho más que si vamos los 6-7 padres que subamos a Pamplona. Nos dijeron que no nos iban a apoyar, que empatizaban con nosotros, pero que no veían conveniente el acompañarnos a Pamplona. Bueno, de hecho se quedaron pensando el que si veían algún punto positivo que no vulnerara la ley, que nos ayudara a reforzar nuestra demanda, que sí que nos acompañarían a Pamplona. Si en un mes no lo han encontrado, yo creo que en menos de una semana, y estando la Semana Santa, ojalá me equivoque, pero vamos a tener que hacer como Gary Cooper, ¿no? Estar solo ante el peligro. Ese fue uno de los puntos de controversia. Luego se hablaron de muchos otros temas, se hablaron de la situación personal de muchos padres que no van a poder ver a sus hijos. Es que más que el lunes todo el día, cuando salga el crío del colegio, al final, eso es un drama. Un autónomo que tenga que trabajar desde el martes al domingo, que solamente tenga el lunes para poder ver a su hijo, porque en una jornada continua no lo puede sacar del comedor, estamos diciendo que se va a ir a trabajar, va a ver a su hijo dormido y que va a volver, y si no está dormido, pues poco le falta. Esto es un cambio de tema, ¿no? Lo que me estás explicando. No, es otra de las cosas que dijimos en la reunión. Lo que te contaba Paul, es lo dijimos y se expuso en la reunión de por qué esa libertad de elección de centro, y otro de los motivos de la jornada continua frente a la jornada partida que ofrece tanto Anunciata como Compañía de María, ¿no? Eso es otra de las que se abordó ayer y que fue uno de los detonantes de que acabáramos la reunión como el Rosario de la Aurora, levantándonos. La verdad es que fue tensa y violenta. Bueno, pues entendemos que en estos momentos la pelota la tiene el gobierno de Navarra para saber qué decisión toma. Como bien estás hablando, el día 20, a la vuelta de Semana Santa, será el próximo jueves 20 cuando reciba al director de Educación, que os va a escuchar, y entendemos que también será para comunicaros algo. Así que las cartas están sobre la mesa. Creo que os habéis estudiado muy bien el examen y que vais preparados. Entonces, cualquier información que queráis comunicar, Radio Tudela Radio va a estar ahí para hacer de altavoz. Os agradecemos que seáis nuestro altavoz, ¿no? Como dices, Paul, y desde aquí sí que le pediríamos al ayuntamiento que trataran de buscar ese punto legal para que, por favor, le den una vuelta, se estrujen la cabeza, pero que nos acompañen, y desde aquí, delante de tus micrófonos, se lo decimos públicamente, que nos acompañen a subir el jueves a ver al director general de Educación. No es lo mismo ir solo que ir acompañado con una institución del Ayuntamiento de Tudela, bien la concejal de Educación, doña Silvia Cepas, o bien el alcalde de Tudela, don Neco Larrarte. Entendemos que también, pues como ustedes, también tendrán otras cuestiones que les habrán dicho en más de una ocasión, y que al final, como bien has comentado, ¿no? Don Alex Ramírez, que está con nosotros, pues que muchas veces la toma de decisión tiene esa controversia, que no puedes decir a todo el mundo que sí, y en algunas ocasiones pues te facilita o te dificulta. Pero bueno, que las cartas están sobre la mesa, creemos que lo habéis explicado, o por lo menos a mí me ha quedado sobradamente claro, y que vamos a ver lo que sucede desde el gobierno de Navarra. Lo cierto es que cuanto más unión, más claro el mensaje está, es más fácil tomar la determinación, y sobre todo que se os vea unidos a todos, que yo creo que es también muy importante. Sí, ayer la verdad es que salimos entre todos mal, pero yo creo que este grupo humano que hemos formado, que al final yo creo que ya somos amigos, porque lo que estamos pasando los padres que estamos en la lucha, no se lo deseamos a nadie, pues entre todos poníamos el hombro, nos apoyábamos, nos ayudábamos, venga chicos, que hemos estado solos, que nos han recibido en Pamplona, que le hemos mandado una carta al defensor del pueblo, que hemos estado tres veces con el alcalde, que no se nos caen los anillos, que cuando uno está abajo, ahí está el otro para apoyarle. Nada, en principio, Paul, que eso, que estamos ahí a ver si la cosa sale medianamente bien. Recordar otra vez que no hacemos simplemente según el artículo de la Ley Orgánica de Educación, según el artículo 84, las administraciones públicas regularán la admisión del alumnado en los centros, ¿vale? Garantizando la libertad de elección de centro de padres, ¿vale? Y eso lo pone también en la Constitución, en el artículo 27.3, ¿vale? Que tenemos el derecho a que nuestros hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con nuestras convicciones. No estamos pidiendo una utopía, es decir, estamos simplemente solicitando lo que nosotros creemos, ¿vale? Y que eso simplemente no les va a costar un duro a la administración, vuelvo a repetir, ni un duro. O sea, simplemente aumentar el ratio de 25 a 28... no les va a costar nada, ¿vale? Las decisiones es lo que tiene que gobernar. Vamos a ver cuál es la decisión, que sea la mejor para todos. Gracias por habernos acompañado, Jesús Latorre, don Jesús Latorre, padre de tres criaturas, y don Alex Ramírez, padre de una y en cambio de la segunda. Gracias por haber venido a la programación local.